Lo estamos hablando con el técnico de Juan Carlos Rebeco. ¿Quién será? ¿Será Julio Pablo Chacón? Un tremendo boxeador. ¿Vos creés que sea Julio Pablo Chacón? ¿Está Pablo Chacón en el aire? ¡Pablito! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Está Mingo Rafael? Te saluda. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Bueno, sorprendido con esto de Rebeco, ¿no? Del riñón, del cálculo que tenía. Sí, la verdad que sí, estamos bastante amargados porque, bueno, se nos diluye una gran oportunidad, ¿no? La verdad, un poquito amargado porque creo que era una puerta de una vez por todas al boxeo grande y creíamos que teníamos muchas chances de salir airoso de esta pelea, porque la verdad que le tenemos mucha fe a Rebeco y bueno, la verdad que bueno, él está muy bajoneado, ¿no? Sinceramente está muy bajoneado y nosotros también como equipo, por supuesto, porque creíamos que ya era hora y el boxeo hoy por hoy en las categorías chicas Rebeco estuviera en lo más alto, ¿no? De esto, pero bueno, esto pasó, nos pasó en el 2007 cuando defendió el título en Francia con el Lyon. Dos días antes de viajar le dio un cólico, viajamos así porque si no viajábamos le quitaban el título. Fue y peleó enfermo, el día del pesaje le dio otro cólico, tuvimos que ponerle unos calmantes, unas inyecciones que lo vendaron en el avión, le dio un cólico. Entonces, ante esa mala experiencia que pocos lo saben, porque cuando uno pierde, decir si te pasa algo es excusa, ¿no? Hoy lo contamos porque evitamos viajar de nuevamente así, lamentablemente justo se da esto. Y bueno, había que hacerlo, y la vez que él viene ya hace unos días, venía con mucho dolor, con mucho ardor, estaba orinando sangre, y bueno, tomamos la decisión de que no, de no ir a pelear y que lo operaran al médico, porque bueno, que era lo ideal, la salud de la persona, o sea, primero está la parte humana, la persona, y después el deportista, ¿no? José. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, lo único, igualmente, nosotros en la otra semana, te queríamos felicitar porque realmente por este riesgo que iba a tomar Juan Carlos Rebeco, porque iba a entrar a las ligas grandes, te queremos felicitar y que estamos hablando con vos porque muchos técnicos tratan de esquivar esas peleas grandes y vos la tomaste y realmente era muy buena para la campaña de él. No, por supuesto. Yo creo que, uno toma porque cree que le tiene mucha fe a su boxeador. La tomamos en su momento con la Lum, le tocó llegar muy enfermo. Con todo lo que significa estar con cólico, venir tomando remedio, inyección y todo, no se pudo, en aquel momento no se pudo tirar atrás la pelea porque estábamos a 10 días. Hoy estamos a un mes, que viene prácticamente hace una semana, más un poquito menos de 10 días, que venía molesto, y no había dicho nada al boxeo, en realidad él no había dicho nada. Nos dijo esto hace 4 o 5 días. Y bueno, tomamos la decisión de que no ir, lo hablamos como equipo todos y con Bracamonte, yo, el preparado físico, todo, dije, no, yo preferimos la parte humana, la persona primero antes de viajar, y a la vez que sabíamos que podía llegar mal, que le podía dar un cólico en el viaje, que le podía dar un cólico en la semana ya, el día de la pelea, nos dijimos no pelear, él quería a todas costas porque no había dicho nada. Esto hace ya más o menos 10, 12 días que venía y él no había dicho nada. Y lo dijo hace 3, 4, por decirte, 4 días hace. Hablé con el médico amigo, con este médico amigo que automáticamente tomó la decisión y esta mañana lo operaron y le sacaron este cálculo tenía en el uréter muy cerquita de la vejiga y bueno, no hizo falta el láser, lo sacó con, no te sé explicar la parte científica, ¿no? La sacó el médico con una canastita que se llama algo así, tuvo que romperle y sacarle y bueno, pero tuvo que hacerle incisiones, anestesiarle un poquito y todo lo demás, con todo lo que significa eso, ¿no? Pablo, igualmente, o sea, ahora la pelea, ya la encontraron rival para el Chocolatito, que va a ser la chiquita Rosas. ¿Ustedes cómo quedan? ¿Quedan como campeones regulares? La verdad que la parte... No, sí, nosotros, mira, hoy ya vimos la foto, te vimos con la remera azul ahí en la clínica de urología, así que te vimos que estaba bien, inclusive yo por internet estuve viendo que hablaste también vos, habló Juan Carlos, o sea, todo va a salir todo bien, o sea, para la parte deportiva, para la gente que quiere saber, porque llama la atención que ellos busquen un reemplazante siendo el campeón Juan Carlos. La verdad que sí, pero bueno, la verdad que... Pero a lo mejor quedará interino el ganador. No, la parte legal, la parte administrativa, todo eso, hermano, no lo entiendo. El hombre tenía todo armado y bueno, por lo que nos enteramos va a ser un interinato, o sea que revés, claro, va a ser un interinato seguro. Va a ser otra vez campeón interino y tendrá que si yo que te con él enfrentarse a fin de año, más seguro principio del año que viene, con el ganador de esta pelea. Pero bueno, es triste, es lamentable, pero nos duele mucho, pero esto es así, hoy en día el boxeo se maneja de esta manera, y nosotros, bueno, tendremos que esperar un tiempito, pero él está, a pesar de estar con, muy bajoneado, sabemos que esto pasa, y bueno, lo voto. Es joven, Pablo, todavía. ¿Cuánto tiempo va a durar la rehabilitación antes de empezar a entrenarse? El médico dijo que ya a partir del lunes ya puede entrenar tranquilamente, que irá un reposo estos días nada más, recuperarse. Está bien. Que, bueno, que el lunes ya puede estar entrenando porque no le hizo una incisión, digamos, por el lado del riñón ni nada, sino que fue por el lado del pene, le metió el aparatito, como estaba la... Tiene una piedra más chiquitita en el riñón, hacer las intenciones y largarla por el lado, tomando agua, haciendo un tratamiento con mucho... La piedra más brava era la que tenía en el urete, quita de la vejiga, que era la que lo hacía sangrar mucho y mucho dolor, dolor y le dio un cólico, ¿no? Bueno, Pablito, te agradecemos, le mandarle un saludo enorme a Juan Carlos Rebeco, un saludo enorme para vos, el agradecimiento nuestro por atendernos, y sabemos que todo va a salir bien y en poco tiempo más vamos a estar de vuelta con Rebeco en las disputas del título del mundo. Y Rebeco campeón para rato porque es un excelente boxeador y vos sos un excelente técnico. Es de lo mejor que hay en el momento, el técnico y el campeón. Bueno. Chao, Pablito, y gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, querido, hasta luego. Chao.